Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, una vez más, por vigésima vez, entramos ya en la decena del 20, el programa número 20 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía. Buenas tardes, José, buenas tardes, Fano, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mario, yo ando muy bien, Fano más o menos. Bueno, y digamos la verdad de las cosas, estamos en este momento transmitiendo desde exteriores. Primer programa desde exteriores, desde Sierra de la Window, Sierra de la Ventana. Bueno, pero hay que contarle a la audiencia, ¿te acuerdas que habíamos anunciado que este programa no se iba a hacer porque ustedes no iban a estar y que yo lo iba a hacer con Martín de la Canal? Y yo tuve mucho miedo de que ustedes no estén en el aire, me sentía incapaz de llevar adelante el programa, entonces me vine a Sierra de la Ventana. El motivo fue Martín de la Canal. Sí, me le escapé, no era tener el teléfono, me llamó insistentemente todos los días, quería grabar, quería hacer el programa y me le escapé. Bueno. Así que lo cierto y lo concreto es que estamos en Sierra de la Ventana, hermoso lugar, realmente tres picos desde la ventana de la habitación de Fernando. Muy recomendable, un lugar serrano, hermosísimo, mucho verde. Haciendo parapente. Hay de todo tipo de actividades, caballo. En mis épocas de golfista, acá en Sierra de la Ventana, está una de las canchas de golf más hermosas del país. Realmente es preciosa, muy hermosa. Siempre lo mismo. Para el que le gusta, para el que juega al golf y el que no juega al golf, lo mismo. Se puede por ahí, hay que andar con mucho cuidado porque no te peguen un pelotazo, ¿viste? Pero, ¿y vos no volviste nunca a hacer golf? No, hace la verdad. La verdad de las cosas, tuvo un momento donde hace más de 15 años dejé el golf porque me resultaba un poco caro la práctica del golf. E inmediatamente de dejar el golf me puse a correr en auto. Claro, a mirar el cambio que hice, ¿no es cierto? Un inversor. De lo que era, para ahorrar, ¿no es cierto? Bueno, me metí en una actividad que me demandaba tres veces más de gastos, pero bueno. ¿Y no te tires a hacer uno ahora en la cancha de golf tan linda esta y a hacer unos tiros ahí? Y sí, la verdad me gustaría, pero tengo miedo de la integridad física del resto del lugar donde pueda salir la pelota. Y aparte el deber de periodista te llama, no podés. No, además estamos realmente muy concentrados. Bueno, pero recomendar, amigas, amigos, quienes les guste acercarse a Sierra de la Ventana, es un lugar muy, muy hermoso, precios acomodados, un lugar dentro de todo, fuera del circuito, digamos, más comercial del turismo, ¿no es cierto? Se consiguen cabañas muy lindas a un precio muy acomodado, se come también muy bien. Anoche estuvimos con José comiendo en Villa Ventana, que está acá a unos 20 kilómetros más o menos, comimos excelentemente bien también. Hay muchas muchas opciones. Bueno, pero este no es un programa de viajes y turismos, es un programa es un programa. Y bueno, hoy vamos que vaya saliendo. Hoy vamos a tener hemos hecho realmente un esfuerzo de producción impresionante que lo van a poder luego verificar en uno de los bloques que siguen. Inauguramos el teléfono azul. Sí, pero no vamos a anticipar de qué se trata para que realmente la audiencia quede pegada al receptor, ¿no es cierto? Pero les anticipamos de ya, es una entrevista muy importante. Creo que ser la primer radio, el primer medio periodístico de la República Argentina que consigue una nota de este tipo. Estoy seguro. Yo no creo que acá haya ni Continental, ni Clarín, ni ningún medio que haya logrado la entrevista que vamos a tener nosotros. Lo que sí que vamos a tener que pisar el audio con alguna spot de Radio Utopía por si nos copian, nos levantan la información, ¿viste? Nos copian el audio. Sí. ¿Viste cómo son? Te chorean todo. Ah, y además, el personaje que vamos a entrevistar, declaraciones muy importantes, muy trascendentes en algunos terrenos, que yo creo que yo no lo leí en ningún medio hasta ahora. Lo temblor que... en la opinión va a ser pública tapa de diario, tapa de Clarín, tapa de Nación, tapa de la opinión pública de los diarios de la opinión pública internacional. Sí. Bueno, pero no anticipemos más, dejémoslo para que hablen los hechos, que hablen los hechos directamente. Y bueno, así que Fano, estábamos hablando para tratar de cubrir la columna semanal del Cabeza de Termo. ¿Qué es lo que tenemos esta semana? Y si ustedes están de acuerdo conmigo, es una semana especial porque, bueno, ustedes estamos saben, próximo a la Navidad, todo el mundo está en paz, todo nadie quiere agredir a nadie, así que bueno. Sí, la onda es eso. Yo creo que no, sidra. Cabeza de sidra, no de termo va a ser esta vuelta, ¿eh? Mira, a mí me pareció interesante por el momento, la coyuntura en la cual sale este libro. Digamos, renuncia Zaffaroni a la corte, tuvo su despedida, ¿no? El acto de despedida, que bueno, vamos a hablar de eso también, del discurso, sí, que fue muy interesante. Y en este contexto sale publicado un libro que se llama Zaffaroni, el padre de la inseguridad. Lo escribe el abogado Carlos Arena, yo no lo conozco, pero se pregunta si este ex juez de la corte es un reconocido y prestigioso jurista o es el ideólogo de una doctrina que ha deslegitimado el derecho penal, ¿no? Y lo publica Zaffaroni como justamente lo que dice el título, ¿no? El padre de la inseguridad. Va tomando los distintos fallos de la carrera judicial de Zaffaroni, sí, de distintos momentos de su vida como juez, y los va tergiversando a través de los recortes de los fallos. Y, que son los mismos de siempre, ¿no? Y yo me pongo loco cómo no se nos ocurrió a nosotros que vivimos poniendo plata para que nos puteen. Y este señor va a ganar fortunas y sí, lo va a aplaudir medio país, ¿no? Sí, y aparte vos fijate, son siempre los mismos temas, ¿no? El tema del abuso deshonesto, el tema del auto, el tema de alguna habeas corpus en la época de la dictadura. Siempre es la misma historia, como lo que pasó cuando fue al Senado, que ya lo explico más de mil veces esta cuestión. Sí, yo no sé por eso decir, lo cierto y lo concreto es que el señor Carlos Arena, que tampoco lo conozco, creo que es muy oportuno, evidentemente, para publicar, ¿no es cierto?, este libro. ¿Cómo se nos coincido, ocurrió a nosotros? Sí, coincido, imagen. Realmente, yo no sé si va a ser un éxito editorial o no, pero va a vender muchos ejemplares, ¿no es cierto?, seguramente. Pero bueno, también lo más importante y trascendente, esto creo que es una mera anécdota que no superará la línea de la mediocridad seguramente, pero lo que a mi juicio no ha sido mediocre ha sido el discurso de despedida de Raúl Zaffaroni en la Universidad de San Martín, me parece que fue que lo brindó. Yo lo escuché realmente. Vamos a ver inclusive de pasar algún tramito acá en el programa. El viernes los chicos de Viernes de Sanata, Karina Andrade, Fernando Gauna, lo pasaron casi completo también, creo. Es un gran discurso, un Zaffaroni, yo lo aprecié con muchísimo entusiasmo, muchísima vitalidad, mucha energía, un discurso en dos tramos, a mi juicio, un poco la primera parte, un poco, bueno, él repasando algunos tramos de su vida, ¿no es cierto?, en un tono, si se quiere, un poco nostalgioso, me parece muy, muy interesante, muy, muy campechano, y el segundo tramo, lo que yo me animé por ahí en algún momento, en algún sitio, a señalar o decir, un poco una suerte de testamento político. Me parece a mí que es el testamento político de Zaffaroni, testamento, no, pues no quiere decir porque se vaya a morir, yo creo que tiene mucho, mucho hilo en el cartel todavía, pero donde él claramente señala dos o tres cosas que me parece que son centrales. por un lado, ¿no es cierto?, esta idea, que por supuesto no es nueva, en el sentido que el derecho es un discurso de lucha, muy claramente lo plantea, donde es necesario tomar partido, que no hay neutrales, no hay gente que pueda estar al costado en la arena que propone el derecho, y sobre todo el derecho penal, naturalmente, como un discurso de poder, muy claramente lo enfoca. Y después, a mí me parece que donde él claramente anticipe un poco lo que ya ha dicho, que van a ser sus pasos en el futuro inmediato, que es volcar sus energías a la formación de los nuevos juristas, los nuevos cuadros del derecho, en el Gran Buenos Aires, para decirlo así. Él está muy esperanzado y con muchas, ilusión, los hijos de los trabajadores, ¿no es cierto? Los sectores son, populares. Claro, que tienen que ser los juristas del futuro, los que asuman las responsabilidades, ¿no es cierto?, en un futuro, tratando de eludir esta idea de un poder judicial clasista o algo por el estilo. Esto es un poco lo que me quedó, creo que es, insisto, un gran discurso, lo tenemos ya colgado en la página, en la web, así que los que no lo hayan escuchado, se lo sugerimos que lo hagan. Me llamó mucho la atención, escuché con mucha atención esa suerte de actualización de los postulados de la Revolución Francesa, los postulados liberales de la Revolución Francesa, que de alguna manera es una respuesta a los que lo trataron durante tanto tiempo de marxista, de hombre de ultraizquierda, lo que podría haber sido tranquilamente, no hubiera tenido nada de malo, pero esto lo define como una persona, un hombre de pensamiento liberal. Y reactualiza, propone la actualización de esos postulados, el postulado de libertad, igualdad y fraternidad, los desarrolla y los entrelaza con una visión moderna, muy, muy novedosa y muy interesante. Sí, como que decía, los que pretenden libertad sin igualdad, ¿no? Así era. Claro, sí, el tema de la libertad sin igualdad, ¿no es cierto? Es la libertad para... No me acuerdo bien el giro que es la libertad utilizó. Para que alguno se alce con el poder y oprima a los derivan otros. Autoritarismo. Y viceversa, exactamente, conduce al mismo camino. La igualdad sin libertad significa que se reparte igual para todos hasta que el señor que reparte decide no repartir igual para todos. Tal cual. Y por último dice que la fraternidad es la amalgama que une la libertad y la igualdad. Sin fraternidad, sin respeto por el prójimo, no podríamos obtener jamás la libertad y la igualdad que se persigue. Es decir, actualiza los postulados de la Revolución Francesa con mucha destreza, muy interesante. Y con la claridad que lo caracteriza, ¿no? Que la verdad que el tipo es, lo que decimos siempre, un divulgador impresionante. Sí. Vos escuchás el discurso y... Yo lo veo, ¿no es cierto?, como un hombre... Tuve ocasión de compartir hace un mes atrás algunos momentos con él, un par de días. ¿Dónde hiciste la entrevista para el programa? Dicen que te persiguió por todo. Muy pesado el tipo. Sí. No, pero no, lo que quiero decir, ¿no es cierto? Yo lo veo, y vamos a ver si me equivocaré o no, pero no lo veo tanto desarrollando ideas en el terreno estrictamente académico, si bien ahí es donde él se va a desempeñar, sino muy decididamente en el plano político, no en un plano político partidario, sino, es decir, tomando partido por las cuestiones de la coyuntura. Y yo creo que está muy decidido y muy dispuesto a jugarse. A dar pelea. A dar pelea, ¿no es cierto? En algunas en algunos temas muy, muy concretos, muy puntuales, donde creo que va a asumir rol, va a asumir protagonismo en algunas de las cuestiones que se disputan. Hoy en día, en alguno de los temas que están en disputa. En concreto, ¿pensás que va a ser el estratega de un sector de la política, de un sector no partidario, sino no, un sector ideológico de la política? Asumiendo plenamente esto de que derecho es política. No, además, viste, esto va a ser uno de los temas que seguramente va a traccionar, muy fuerte, creo, traduciendo la función política del derecho. Ahora, hay mucha gente que postula lo contrario, ¿no? Y a mí me dan miedo en realidad, la verdad, las personas que dicen que el derecho es aséptico y que, digamos, ¿no? Es yo apolítico. No hago política, te dicen. Sí, es apolítico. Podés escuchar jueces. Sí, pues, tranquilamente, yo no. Sí, que con absoluta buena fe y todo eso no tiene nada que ver, pero digo, te postulan en un lugar de decir ignorancia, esto. Es... No, con absoluta buena fe. Sí, sí, no, obviamente, pero digo, no lo dicen en un lugar de, qué sé yo, ¿no? Pero te plantean esto, es apolítico, es aséptico, es. Bueno, apolítico, es el planteo de apolítico, ¿no? Es intolerable hasta para un ciudadano común y corriente. Sí. ¿Mm? Algún ermitaño que esté por ahí metido, podría, no sé, habría que evaluar si puede ser apolítico. Pero un ciudadano que se defina como apolítico es inadmisible también. Imagínate alguien con responsabilidades inconscientes de la administración, claro, de la República, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco a grandes rasgos, nunca está bien hacer generalizaciones, pero es la formación que surgió de la academia. Esta formación en el derecho tomado como una ciencia, poco menos que como una ciencia exacta, apoyado en los textos de las leyes, sin profundizar, sin bucear en algunas otras connotaciones que evidentemente tiene el saber del cual nosotros nos ocupamos. Pero bueno, en fin. Sí, yo no sé si están, o sea, sí, seguramente la academia tiene una gran responsabilidad en la formación inicial de los profesionales de todas las ramas, pero yo creo que los que cayeron en esto es porque Natura no les dio, no porque Salamanca no les prestó. Nadie puede ignorar que el juez, el fiscal, el defensor, el abogado de la matrícula, en este caso, podemos hablar lo mismo de los ingenieros, los arquitectos, los médicos, nadie puede ignorar que cuando vos dictás una sentencia, Mario, estás haciendo el último paso de todo de toda la travesía política de una ley, de una definición social. Eso no necesitas que te lo diga la academia, vos lo tenés que saber. No, lo sabés es porque vos no lo podés saber. Me parece que por eso está interesante lo que está haciendo ahora Zaffaroni de un tiempo a esta parte, creo que Gustavo Vitale también, esto de decir, bueno, reestudiemos a los alemanes para ver las porquerías que hacían y a quiénes citamos, ¿no? Porque estaba esta idea, ¿te acordás? Los alemanes, sí, el régimen nazi justificando a los juristas desde un lugar de yo simplemente hago ciencia y vos, bueno, si vos lo ejerces de este modo yo no me meto, ¿no? Pero yo las herramientas las veo como si fuese un científico en un laboratorio. Y para pensar esto. Simplemente bueno, con pensar que alguien propone la ley como un anteproyecto, luego ingresa como proyecto, se cristaliza, el Poder Ejecutivo la publica, la sanciona, sale, tiene la ley está en vigencia y el juez la aplica. ¿Qué hace el juez si no está haciendo política cuando aplica la ley, cuando está dando el último paso de todo el recorrido que ha hecho el producto del gobierno? Es juez boca de la ley, como diría nuestro amigo chileno. No, pero aún siendo boca de la ley está haciendo política. Pero eso no es necesario que te lo enseñe la academia, lo tenés que pensar vos, Fan. Sí, pero no se les ocurre. Pero quizá por todas estas cosas que vos decís, o porque no se te ocurre, o porque sos un inútil, o porque sos un mal tipo y lo aprovechás. No. Sí. Bien, así es así ha quedado planteada la cuestión en este primer bloque de lo que el viento nos dejó. Y que, bueno, en este año 2014 que ya se está yendo, nos ha dejado bastantes temas para hablar. A la audiencia, para que vayan anticipando y puedan agendarlo, vamos a hacer, y también yo para programar mis vacaciones, vamos a hacer programa todos los lunes hasta sin cortar, ¿no? No vamos a hacer como los chicos de Viernes Sanata, que son unos vagos y que postergan para febrero el trabajo. Nosotros nos vamos, en la primera semana de enero tenemos un evento... cuasi deportivo, un evento. Cuando decís nosotros, ¿a qué te referías? Mario y yo, cierto. Así que te tenés que hacer. Me tengo que ir con programa. Ustedes para eso. Para zafar de hacer el programa. Y después en la tercera semana tenemos. La primera es hacia el norte, la tercera es hacia el sur, y después en febrero arrancamos hacia el oeste. Se va a complicar, Fernando, un Martín de la cara. Bueno. Gente, vamos a la pausa, entonces vamos a la música luego de este primer bloque movidito.

muy importante, yo no sé, diría uno de los, seguro que va a marcar el siglo XXI, y nos estamos refiriendo naturalmente al acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, el levantamiento del bloqueo, retomar las relaciones internacionales. Bueno, realmente estamos todos muy conocionados, conmovidos, y desde la producción del programa... Arduo trabajo. Gran trabajo hemos tenido. Bueno. Hemos logrado establecer contacto con Casablanca. Casablanca, con Washington. Estamos en directo en este momento con el presidente Barack Obama. Hello, Mr. President. ¿Me escucha? Hello. How are you doing? Bueno, un gusto, presidente, realmente tenerlo para Radio Utopía. Usted estaba al tanto ya de la existencia de Radio Utopía, ¿no es cierto? Sí, acá estamos al tanto de Radio Utopía. Muy famosa la radio, ustedes, APP. Son conocidos. No, qué bien, la verdad que tiene un castellano bastante fluido, presidente Obama. Usted ha estado en Argentina, ha estudiado el castellano. Sí, acá estamos, nos preparamos, estudiamos castellano, hemos estado recorriendo Argentina, la Argentina. ¿En Necochea estuvo, Mr. President? ¿En qué lugar de Argentina estuvo cursando estudios, señor presidente? ¿Qué dijo? A ver, ¿en qué parte de Argentina ha estado visitando, Mr. President? Hemos estado en Necochea, una ciudad muy atractiva. Hemos visto el fútbol, soccer. Ahí en Necochea, justamente, pues le noto a usted, me parece, presidente, me sabrá disculpar, pero un poco tonada cordobesa, me da la impresión, y justamente en Necochea viene un equipito a veces a hacer la pretemporada, Belgrano, no sé si usted tiene noticia de ese equipo de fútbol. Belgrano, Freddy Fairmont, en América. Un montón de... We always vemos los matches de Belgrano en América. All the time. Acá hay Boca y Belgrano, nada más que Boca y Belgrano. ¿De River Plate no conoce, Mr. President? River Plate, algo así, ¿no? Bueno, muy bien, presidente. Bueno, un gusto. Usted estaba ahora en tareas de gobierno en este momento, estaba realizando alguna tarea en particular en la Casa Blanca. Barriendo. Estábamos comunicando con Raúl Castro, mi amigo Raúl Castro. Estábamos hablando que Estados Unidos quiere poner el nombre, la cara de un chico, Ernesto Guevara, en el dólar. Muy bien. Bueno, qué primicia que tenemos. Esto es una primicia, realmente tenemos, así que va a salir con la cara de, bueno, a ver, para la audiencia, el dólar entonces con la cara del Che Guevara, y el peso cubano, en tal caso, ¿va a haber intercambio? ¿Alguna otra figura va a tener en el peso cubano impresa? Aquí es muy conocido Ronald Reagan. Defendimos a Raúl. Nosotros acá le poníamos el nombre el nombre de Ernesto Guevara, y Raúl, mi amigo, my friend Raúl, nos comuniqué que ellos iban a poner el nombre de Ronald Reagan. Qué bueno. Con las relaciones con our family, Raúl Castro. Qué bien, bueno, realmente esto es una gran evolución, un gran progreso para las relaciones de las comunidades. Entonces, bueno, realmente lo felicitamos, Mr. President. Bueno, no queremos distraerlo. Señor presidente, hay un comentario de que usted tendría algún tipo de relación más allá de la diplomática con alguna señorita cubana. ¿Hay algo de verdad de eso, Mr. President? No, Matías es una friend mía, María, no es nada más que una friend, somos very friend, María. Eso decía Bill Clinton, eso decía Bill Clinton de Mónica Lewinsky, señor presidente, exactamente las mismas palabras. Solo una amiga, no. Soy muy bien, tienen también todas las cosas de cada uno, pero somos todos amigos, ¿verdad? Ven acá, la amistad se valora mucho. Bueno, Mr. President, no le queremos robar más tiempo. Sabemos que su tiempo cuesta oro, sus minutos. Cualquier negocito que ande suelto por ahí, ahora que abrieron las relaciones con Cuba, téngannos en cuenta, señor presidente. Nosotros somos argentinos. Si ustedes no se animan a poner la cara, nosotros no tenemos ningún inconveniente para ir a negociar y poder trabar las relaciones comerciales como corresponden con la hermana República de Cuba. Podemos hacer un convenio de colaboración con Estados Unidos, ya que estamos, ¿no? Pensamiento penal. Le ponemos la cara de Maradona a un tercer billete. Está muy bien, bueno. Nosotros acá, bueno, queremos integrarnos con América Latina, con nuestros hermanos. Vamos a stop the war and now we are going to trabajar otro tipo de relaciones. Trabajar no, señor presidente. No. Usted no entendió nada. Trabajar no. No era precisamente esa la propuesta, señor presidente. No, disculpe, no. Me vamos a cortar la comunicación porque esto va por mal camino. Nos vamos a enemistar, señor presidente. Bueno, por favor. Bueno, Mr. President, entonces será hasta cualquier otro momento. Le agradecemos estos minutos que ha dispensado para Radio Utopía. Le dejamos un afectuoso saludo y esperamos tenerlo prontito de nuevo por Argentina. Preguntale, Mr. President, ¿algún tema quiere escuchar que pasemos ahora en la radio? Alguna música latina en estos aires de buena relaciones, poder poner algo por el style. La Mona Jiménez, algo así, por ejemplo. La Mona Jiménez. Hay un tema, Paloma, la Mona Jiménez. Muy bien. Bueno, muy actualizado lo vemos en música, Mr. President. Bueno, un saludo muy afectuoso y nos estamos encontrando en cualquier momento. Paloma, un saludo a ustedes. Un saludo a... ¿Cómo dijo que se llamaba el club ese? Club de Campo. ¿Belgrano se dijo usted o no? ¿River Plate? ¿A quién se refería? No, River Plate. Bueno. Acá vamos a googlear a ver qué sale. Bueno, muchas gracias, Mr. President. Good afternoon, ¿eh? Adiós. Good afternoon. Bueno, hemos estado entonces con el presidente Barack Obama. Gran trabajo. Un gran trabajo de producción, no ha sido sencillo. Además, el costo de la comunicación con Washington, hemos invertido mucho dinero en esto. Pagaron ellos porque estaban interesados en comunicarse. Veremos en los programas sucesivos, seguramente creo están un poco orientados en esta misma línea, ¿no es cierto? Conseguir entrevistas con la personalidad descollante de la semana. Por ahí podríamos tratar de ubicarlo a Raúl Castro para el próximo programa. Ah, Raúl Castro podría otra ser campana, una, a ver una alternativa. Bueno, así que eso en eso andaremos. Bueno, vamos entonces a la música. Escuchamos el tema que pidió Mr. President. Ah, vamos con la Mona Jiménez. Muy bien. Thank you. paloma que vuela sin encontrar el palomar. Andas perdida en el aire por los caminos del mar. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar, de que en el aire te acechan las garras del gavilán. Ahí va, paloma loca. Paloma, paloma, vente conmigo al palomar que la torre he construido para ti. Paloma, ¿quién te ha contado que tu palomo es ladrón? Si soy feliz en el campo y mando yo en mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur. Todo, todo ahora. Paloma loca, paloma, estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Un hermoso tema el que nos pidió Mr. President, la Mona Jiménez, con su interpretación de Paloma. Tiene otro nombre, Paloma algo más, Paloma mensajera, Paloma traicionera, no me acuerdo bien cómo se llama ahora. A mis dos compañeros no les gustó demasiado porque no les gusta la música popular, evidentemente, así que me dejaron solo en el cierre del programa. Finalmente, aquí concluye desde Cierra la Ventana nuestra transmisión de este lunes 22 de diciembre. Nos estaremos viendo nuevamente en una semana, el 29, con seguramente vamos a tratar de tener otra entrevista del nivel de la que hemos tenido hoy. Tenemos ya ciertas personalidades comprometidas para que conversemos un poco sobre los temas del momento. La semana que viene, precisamente el 28 de diciembre, cumplimos los 10 años de Pensamiento Penal, una fecha muy particular. Muchas personas creen que se trata de una broma, pero es así, cumplimos 10 años este domingo, cada domingo, ¿no? Sí, cada domingo. Y la idea es lanzar ese mismo día o el día siguiente una nueva versión de la revista digital sobre la que estamos trabajando con mucho esfuerzo para que todo salga del mejor modo posible. Les agradecemos muchísimo estar del otro lado, habernos escuchado otra vez más y esperamos encontrarnos pronto. Chau, chau. ¿A quién ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre el oscuro y se consume lamentando?